Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, ¿cómo? Y en esta semana sí su amigo Rula Mutarra. Hoy vengo de buenas, todo tranquilo, todo chill. Y les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, YouTube Music, Apple Podcast, iVoox, etcétera, etcétera. Todos los sitios de podcast, ahí está nuestro programa. Y también pueden encontrar el programa en formato MP3 en archive.org. Y el link lo publicamos ahora únicamente en Facebook e Instagram, nada más, porque ya no hay otra red social, sorry. Sí, hasta el momento en donde al Zuckerberg se le ocurre también hacer saludos nazis o algo así, entonces también ya ahí se va a ir todo al demonio, ¿eh? Sí, a Twitter ya le aplicamos la de J. Robot. Sí, exacto. J. Robot, cómo nos hace falta un dude ahorita de esos. Pero... Uta, sí. Pero en fin, pues traemos evidentemente esta semana, traemos nuestro tema... Que tenía ratito que algunas personas en Facebook me estaban preguntando ahí en el Facebook del Café que pues, si íbamos a hablar de Creature Commandos. Y dije, pues chance, no, mi hermano no la ha visto, pues deja que la vea, ya vemos y ya la viste. Y pues dijimos, va. Pero antes de platicar de Creature Commandos, pues comentarles que ayer jueves andábamos en Reforma, andábamos en el Auditorio Nacional. Y volvimos a ver, después de un poquito más de un año, a The Warning. Sí, y estuvo harto pachón, y sobre todo porque, insisto, fue en el auditorio, y no manches, qué bonito es ir a algún concierto o algún evento masivo donde hay transporte fácilmente accesible y lugares donde no sientes que hasta los perros cargan cuchillo, ¿no? Sí, como en el Foro Sol, francamente, o sea. Es un excelente recinto. Cinto, por supuesto, está pachón, el que quieras, pero pues la zona está re fea. Muy fea, o sea, todas las calles en las que puedes caminar por ahí, horribles. La verdad sí da miedito, quedas ahí de, uy, pues a ver si no te pasa algo en lo que agarras un taxi, un Uber, lo que encuentres, ¿no? Y mira que yo fui a la escuela por allá, ¿eh? Así que, y no me daba tanta ñañara en ese entonces, y estaba más feito, pero bueno, en fin, las cosas cambian. Sí. Eso sí, lo que platicábamos ayer, mi hermano y yo, después de este concierto, creo que estuvo muy bueno, casi 2 horas de concierto, con mucho material, prácticamente todo el disco, creo que todo el disco nuevo de Keep Me Fed, Casi todo el disco. Un par nada más. Y obviamente pues una selección de, pues ya sus, podríamos decir, clásicos, ¿no? Eso es lo que le decía a mi hermano, de que está padre porque pues, el concierto cerró. Pues con sus canciones clásicas, las que ya podemos que son las clásicas, ¿no? De The Warning, considerando que pues ya tiene unos 10 años de carrera, ¿no? O sea, de su joven edad. Pero pues es lo pachón. Sí. Y algo que nos dimos cuenta, por ejemplo, regularmente, y eso lo sabemos porque fuimos al concierto anterior en el Pepsi Center, pues parte de su repertorio, incluso cuando estaban de teloneras, era su cover de Metallica. Ya no. O sea, la verdad es que, digo, no sé si lo vayan a meter en algún otro concierto en esta serie, en esta gira. Pero pues antes era de ley, su cover de Enter Sandman de Metallica, ya no, como que ya no hace falta, ¿no? ¿De hecho para qué? Ya tenemos las canciones clásicas. Sí, ya tienen mucho material, la verdad. 4 discos en total, hasta ahorita, más creo que un EP por ahí. Y la verdad, pues, es un gran grupo, se escuchaba excelente. Le ayudaba mucho el auditorio, porque la verdad tiene una acústica padrísima. Sí, no manches, eso sí quería comentarlo, Dios santísimo, también qué bonito es estar en un lugar donde sí se escuchen las cosas, Sí, porque mira que hemos estado, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes y oh my God. ¡Oh, santo Dios! Solamente que cuando fuimos a ver a Metallica de Full Arsenal, que estuvimos hasta abajo, pues no había tanta bronca, ¿no? Pero sí, ahí se escuchaba bien, pero porque tenemos los mendigos altavoces casi pegados a la orejota, ¿no? Luego es cuando fuimos a ver a Maiden, me parece, ¿no? Y más me acuerdo del grupo Abridor. Ay, Dios santísimo. Se escuchaba tan mal que sí decimos, ¿estos amateurs quiénes son? Porquerías. Era Anthrax. Así de, ay, perdón. Ay, no manches, perdón, señor Scott Ian, la acabo de regar y feo, ¿no? Que hablando de amateurs, bueno, no sé si amateurs, pero abridores, qué buena banda traían para abrir la de Warning, Holy Wars. O sea, se escuchaban bien incluso siendo los teloneros, ¿eh? ¿Quién lo diría? Y el baterista que se echó una canción con ellas, pues bien. Le digo a mi hermano que esto también es parte de lo bonito de cuando uno va a escuchar música en vivo. El baterista era un excelente baterista de Holy Wars. Y pues son de esas cosas que no pasan en ninguna otra, en otra circunstancia, ¿no? Pues viendo ahí, cuando llegábamos, estábamos sentaditos, hasta bien sentaditos, ¿no? Qué bonito tener asientos. Ya estoy viejo, déjenme. Y estábamos viendo el grupo abridor, Holy Wars, y en una de esas pues, sí vi al pobre baterista. En un momento de distracción, a veces pasa, pues, se le cae una baqueta, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta de que el dude de veras era un fregón, porque sí puso cara de ¡oh, shit! La regué y se agachó rápido para recogerle lo que quieras, pero jamás perdió el beat, ¿eh? Sí, no. Sí es pro, o sea. Y después cuando tocaron, cuando The Warning tocó Consume, que es la rola donde les ayudó este baterista, porque pues la idea era darle un poco más de spotlight a Paulina, que salió de, o sea, dejó la batería y estuvo de frontwoman, que la verdad también tiene una presencia, tiene una energía en el escenario como vocalista, pero no me la quiten de la batería, o sea, es lo suyo y es fantástica, ¿no? Pero como para ese ratito, ese flow y que le apoyó este otro baterista, y se nota que lo trabajaron muy bien la rola y todo. O sea, fantástica, ¿verdad? Muy, muy buena presentación, ¿eh? Sí, fue un muy buen show. Estuvo muy pachón, harto bonito. Ya saben lo que siempre digo, ¿no? Si tienen la capacidad, la oportunidad, vale la pena ir a escuchar música en vivo. Sobre todo música heavy en vivo es todavía mejor. Pues siempre es pachoncito poder tener experiencias de ese tipo, ¿no? Oh, sí. Y pues bueno, mi hermanejo, pues yo creo que empecemos a platicar acerca de Creature Commandos, que este es el primer proyecto oficial de DC Studios, propiamente, de la mano de... Sí, tal cual. Oh, shit, ok. Fíjate que, o sea, hace 2 años, en enero del 2023 justamente, hace 2 años, habían anunciado pues el nuevo rumbo que iba a tener DC con sus películas, creando formalmente DC Studios. Antes era Warner con su... le llamaban su DC Extended Universe, era el DCEU, que básicamente era el Snyderverse más algo, ¿no? Más Peacemaker, más Aquaman, Shazam, etc. Proyectos que vivían medio a la sombra de esa versión de la Justice League, de esa versión de Superman, pero que después decían siempre sí, siempre no, no están tan conectados, siempre, se hizo un desastre. La última película que fue del DCU creo que fue Aquaman The Lost Kingdom, que no la vi. La última que vi fue la de Flash, santo Dios. Qué mala. Bueno, o sea, mira, no tenía malas ideas, pero qué pésima ejecución, ¿eh? Y fue para enterrar al pobre proyecto, pero ya, o sea, era de bye. Por eso creo que a la de Aquaman nadie la peló, ¿eh? No, yo no sé, o sea, no puedo decir que tenga una noción de absolutamente nada de eso, del por qué, el cómo, los cuándos. Yo sencillamente ya no quise verlos y dije, ya estuvo. Y puedo, mira, mi apatía, en mi apatía puedo regodearme de decir, tuve razón. Básicamente sí, tuviste razón, ¿eh? O sea, no te perdiste de nada, honestamente. Tuve razón y estuve de apático, me dio flojera, ya no quise. A ver, ahí ve, miren, nada más para que vean, las emociones negativas tienen su utilidad y pueden ser muy beneficiosas. Mi terrible apatía, este crippling apathy, de repente funciona para algo. Si algo nos enseñó Inside Out es que si todas las emociones sirven para algo. Intensamente le pusieron en español de Pixar. Muy buena película, por cierto. Pixar de Pixar. Sí, sí, sí. Y te decía, entonces. No la vi porque me dio apatía. En fin, ¿qué pasa? Que hay una emoción que es apatía, de hecho. Es la onda, entonces, mi emoción. Entonces, pues, derivado de esos grandes éxitos que tuvo DC con Warner y los muchos millones perdidos, pues, básicamente reformulan su estrategia, se traen a Peter Safran, que es actualmente es el co-CEO de DC Studios junto con James Gunn. James Gunn lo traen en una suerte de Kevin Feige, o sea, la figura que tiene Kevin Feige en Marvel, para bien o para mal, esa es la figura que tiene y que... Últimamente las películas de Marvel han tenido sus altibajos, pero pues todo el imperio que construyeron, mucho de eso se debe a Kevin Feige. Entonces, pues querían buscar una figura así. Y traen a James Gunn. Y James Gunn, después de que se había abandonado el proyecto de Guardians of the Galaxy Volumen 3 y se fue a hacer de Suicide Squad, y luego le dijeron, no, sí, te lo recontratamos para que haga el último de Guardians of the Galaxy, entonces... Terminó su trabajo ahí. Lo cual agradezco. Creo que es una excelente película. Sí, yo creo que es la trilogía más sólida de Marvel Universe. Hasta ahorita, trilogías, hasta ahorita sí. Porque si lo dejamos nada más en dos películas, creo que la que. O sea, está. Empezó bien y continuó fantástico es la del Cap, con Captain America and Winter Soldier. Sí, la de Civil War yo no la contaría como del Capitán América, porque la neta no lo es, ¿no? Es un buen punto. Sí, ese es como que Avengers 2.5, ¿no? Básicamente, o sea, por eso no la cuento tanto. Fíjate que se me olvida que esa es del Cap América. Y no está mal, o sea, y también es buena, ¿no? Pero no la cuento como del Cap, sí, tienes razón. Fíjate que es la diferencia, o sea, esa es una de las, no diferencia, pero esa es la, porque realmente no hay nada con qué contrastarlo. Pero eso yo creo que es la gran virtud que tiene James Gunn de llegar a Warner y encargarse ahí de pues, nuestras películas, de nuestros cómics chairos, ¿no? Que el dude solamente sabe hacer historias. No hace trailers, no hace teasers de nada. Hace historias. Y se acabó. Así lo vimos con The Suicide Squad, que fue una mejora respecto a Suicide Squad. Fue que ahí es donde sí cabría la comparación. Porque mientras The Suicide Squad, la película de James Gunn, te contaba una historia cohesiva acerca de esos personajes, y muy divertida, por cierto. Con Whistle. Whistle. Suicide Squad, la de... David Ayer. Honestamente se sentía que era un tráiler para otra cosa. Hasta hablaban en tráiler. Y que fue reeditada como un tráiler, ¿sabías? Dice la leyenda que hay un corte de David Ayer que es muy diferente, pero que cuando vieron el éxito de Deadpool y Guardianes de la Galaxia, cómo la gente estaba viendo, hazle un record y métele musiquita y métele esto para que medio se parezca. es rumor, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Pues es rumor, pero lo que está posible es que el resultado sí se ve muy, muy parchado, ¿no? Muy, muy feo. Mira, es rumor, realmente no podemos saber, pero pareciera que, o sea, no sé si de... ¿Cómo decirlo? No sé si... ¡Ay, güey! Se me cayó el micrófono. Digamos que David haya dicho eso de... O haya, no sé, en algún momento que como querido soltar la sopa de... sí, hay una versión mía que no está tan fea. Todo el mundo dice eso. Y, por ejemplo, después con... ¿Cómo se llama? Peacemaker. Bueno, fantástica serie porque había una historia que contar, ¿no? Sí, y le digo a mi hermano que yo la volví... O sea, vi Creature Commandos el fin de semana pasado. ¿Cuánto ha pasado? Ya no me acuerdo. Y o sea, estaba muy pachón, lo que quieras. Y estuve tan a gusto, o sea, me la pasé también que volví a ver Peacemaker. Y me la pasé igual de bien, ¿no? Y déjame decirte que, según la declaración de James Gunn, cuando hicieron aquel anuncio de su nuevo universo de DC Studios, Peacemaker y The Suicide Squad, al principio eran canon, después son canon, pero no. O sea, son medio... O sea, dice que sí hay como que partes de, pero que en su narrativa que quiere armar, pues como que no todo. Principalmente porque aparece la Justice League del universo anterior, entonces... Ahí no sé qué tan... O sea, qué tan al vuelo está dando sus declaraciones, pero... Pues evidentemente Creature Commandos tiene muchas cosas que tienen que ver con... De Suicide Squad y con Peacemaker, entonces... Pues evidentemente, pues ahí hay un vínculo ahí, aunque pues James Gunn dice, sí, pero no le hagan tanto caso. Pero eso sí, viene una segunda temporada de Peacemaker. Mira, yo voy a ser muy sincero. Cada que escucho eso, en mi cabeza simplemente está una vocita que dice, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. Si está bueno, me gusta y punto. Sí, está bien, pero me gusta comentarlo porque muchas veces... Pues después salen otras cosas que contradicen cosas después, pero pues es la idea de por qué está pasando. Es que ese es el día a día de los cómics, dude. Sí, claro. ¿Cómo decirlo? O sea, pues ya, o sea, no está. No somos ¿cómo eran en Game of Thrones? Summer Nights, ni por error, ¿no? O sea, ya nos la sabemos. O sea, desde que, ay, es que tal cosa contradice al número que pasó en X-Men, whatever. I know, I don't care. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, los que ya no lo sabemos, sí. Para el público que ve películas, no es tan así. O sea, les cuesta más trabajo, la verdad, ¿eh? Es un, o sea, es, sin ánimo de ser peyorativo, defender, pero... Sí, es como que es un demite de repente... era medio raro cuando yo tenía redes sociales y vi ese tipo de cosas que la gente se ponía medio acá y medio eriza al respecto de... es que esto ya no cuenta, no sé qué. It never counted, o sea... They're all made up bullshit, en fin... Sí, como el universo extendido de Star Wars, ¿no? Que ya no... Exactamente. Y bueno, todo esto va a colación porque todos los capítulos de Creature Commandos comienzan con un nuevo logo que seguramente viste, que es de Superman rompiendo unos grilletes, ¿no? Que ese loguito, pues es ya... ese intro, por ahora, es el intro oficial de DC Studios y me da mucho gusto que sea Superman, honestamente, ¿eh? Sí, por fin no es el triste Batman, ¿no? Exacto, sí, vaya, hasta que le dan... Pues básicamente al que los creó, o sea, por el que existe DC Comics, ¿no? Sí, que ni le hagamos al cuento, ¿eh? Por el que existe esta industria de los cómics, ¿no? Sí, Simón. Así que la verdad sí, y por cierto, el dibujito es muy similar al estilo de dibujo de ay, no me acuerdo si era Joe Shuster o Jerry Siegel, cuál de los dos, pero bueno, de ellos, ¿no? Ok. Y pues ya entrando en materia, a ver... Joe Shuster. Bueno, en fin. Creo que Joe Shuster, sí. Moving on. ¿A ti qué te pareció en general Creature Commandos? A mí es la onda de Creature Commandos. Es sencillamente porque es divertida. Y tiene muy buenos twists. Muy buenos twists, la verdad, ¿eh? Cosas que no veía venir. en la típica forma de trabajar de James Gunn y de hacer historias y bla, bla, bla. Te crea, hace que los personajes que salgan ahí te importen un carajo y te importa lo que les pase. Exacto, porque sí están escritos como personajes, ¿no? Exactamente, es por eso que, insisto, o sea, es James Gunn solo sabe hacer historias y es lo que se le agradece y pues la ves y dices, oh shit, está bien pachón. Tiene sus detallones, yo siempre voy a decir que de repente ese es mi issue con la animación que últimamente ha sacado, bueno, no puedo decir que DC, pero algunas otras animaciones de Marvel, sí. De repente se ven medio, no tengo palabras para describirlo, chunky tal vez, no sé cómo decirlo. Algo así, sí. Fluido, pues. Sí, o sea, y eso pasa también con Invincible, también lo he visto últimamente que se ve medio chunky. Fíjate que... Como estuve viendo algunas series de animación en estos meses, me di cuenta que es un problema que hay con los estudios actuales. No sé qué onda. Sobre todo, ¿sabes en qué momentos? Ya sí que lo platicamos un poquito más más a detalle, pero en los momentos donde son más tranquilos, o sea, donde no es necesario acá flexionar el músculo de vean qué fregón hago mis secuencias de pelea, cuando son más tranquilos, se ve medio rara la animación. Sí, se ve como que esa fue outsourceada a un estudio más barato, ¿no? O algo así. Probablemente, algo así, quién sabe. Digo, la única serie de animación últimamente que vi que de veras que no hay un frame que no sea una maldita obra de arte fue Arcane, pero es otra cosa. Sí, bueno, pero es que esa cosa es un fluke de la industria actualmente, ¿no? O sea, no hay como comparar. Básicamente. La verdad, sí. No la había visto y, oh, man. Mind officially blown, ¿eh? O sea, es otra cosa. Y si ahí para que vean lo único pretito en el arroz, pues es la música, ¿no? Porque eso de tener a Imagine Dragons, en fin. Es para cada quien. Hablando de música, bueno, ahorita entramos al tema de la música, pero mira, créditos de los que, de los, las voces detrás de los personajes, que, ojo, eso también es otro dato que está interesante, que James Gunn hizo el casting, y los actores tenían que hacer el casting, no de voz, o sea, hacer un casting de, tú vas a ser este personaje, porque eventualmente tu personaje puede aparecer en live action, o sea, esa es la idea que trae James Gunn, que esos personajes que salieron aquí, algunos de ellos ya están pintadísimos que van a salir en live action, ahorita vemos cuáles, pero otros podrían salir en live action. Entonces quería actores que dieran su voz, pero que además tuvieran la posibilidad de salir en pantalla. Ok. Tenemos a Indira Varma como The Bride, que no me acordaba quién era Indira Varma hasta que vi la foto y dije, ¡oh, claro! El Arya Martell, ¿no? El Arya Sand. El Arya Sand. Bueno, sí, porque ahí no cambian, ¿no? Y le digo a mi hermano, es que, o sea, depende a qué árbol te arrimes, va a ver quién reconozca a Indira Varma. Es una gran actriz de voz, ha salido de varios videojuegos, normalmente de BioWare. Hizo una de las voces, uno de los personajes de los compañeros principales en Dragon Age Inquisition, salió en Mass Effect Andromeda. O sea, yo la reconozco, o sea, sí, obviamente la ubico por ser el Arya Sand, pero también la reconozco mucho por sus trabajos de voz en videojuegos. Que hace un gran trabajo de voz, la verdad. O sea, cuando vi que era Indira Varma, dije, ¡ah, holy shit! Esto se va a poner bueno, ¿no? Porque yo ya tenía esa, tenía ese conocimiento de que es una, de que sabe muy bien cómo dotar de voz a un personaje. Y con The Bright, no me equivoqué y me dio mucho gusto. Después tenemos a, por supuesto, el nepotismo de James Gunn, llamado Sean Gunn, su carnal. Que si yo fuera el productor así, haría exactamente lo mismo, así que... Ah, sí, claro. Es más, me sorprendió que no le diera trabajo a su mujer aquí, pero bueno. Sí, no salió su personaje de esta Emilia Hardcore, pero bueno. Pero bueno, Sean Gunn como G.I. Robot, él hace voz de G.I. Robot, y también, pues, los gruñidos o lo que haga Whistle, ¿no? Ni siquiera son gruñidos, son como... o algo así. Entre gato y algo que atropellaste, no sé, o sea... No está tan lejos de la realidad, sí. Alan Tudyk, wow, como hizo tres personajes, fíjate. Hizo a Alex Artorius, que es Doctor Phosphorus, que es el personaje principal de la serie. Hizo también a Will Magnus, que es de Tayota haber metido a Will Magnus, me encantó eso. Y a Clayface, que por cierto, Alan Tudyk hace la voz de Clayface en la serie de Harley Quinn. Poison Ivy, ¿no? Sí, de Harley Quinn. De Harley Quinn, sí. Ah, es lo mismo. Va junto con pegados, ¿eh? Básicamente, sí. Y me encanta la voz de Alan Tudyk como Clayface en la serie. Es la onda, ¿eh? Alan Tudyk en general es la onda. Después tenemos a Zoe Chao como Nina Mazursky, que ya francamente no la ubico, pero... Ah, sí, yo tampoco la ubico. Pero qué bonita voz tiene, o sea, le dio la voz exactamente dulce que necesitaba Nina, ¿no? El personaje más pachoncito de todos ellos, y claro, o sea, que se tenía que morir. Oh, claro. Yo temía por su vida desde el minuto cero, ¿eh? Pero bueno. Después tenemos a Frank Grillo como Rick Flag Senior. Ya habíamos visto a otro Rick Flag que se murió. Bueno, no se murió, lo mató Peacemaker, ¿no? Sí, así como que se murió, no cayó muerto, ¿eh? Sí, no. Peacemaker se lo echó, pero bueno. Y Frank Grillo, que anteriormente estuvo en Marvel, era Crossbones. Crossbones, exacto. Y Frank Grillo ya va a aparecer su personaje de Rick Flag Sr. en la película de Superman. Antes llamada Superman Legacy, ahora simplemente Superman, la que viene en julio. Ah, pachón. Sí. Y por último, de los principales, David Harbour como Eric Frankenstein, el monstruo de Frankenstein. David Harbour, damn. Y por supuesto regresan... ¡Qué elenco de voces! Sí, y regreso en papeles más pequeños, porque su participación es más pequeña. Viola Davis como Amanda Waller. O sea, repite desde Suicide Squad, de Suicide Squad, Peacemaker. Esa es la cuarta vez que interpreta a Amanda Waller. Buen trabajo, De Viola Davis ahí. Y también está Steve Agee, que es John Economos. que estuvo en The Suicide Squad y Peacemaker, repite el personaje. O sea, ya sería como que su cuarta vez, porque creo que salió una escena post-créditos de Shazam, ¿no? Algo así. Shazam, sí. Captain Marvel, whatever. Exacto, sí, básicamente sí. Y unas dos sorpresas que no sabía. Una psicóloga que aparece ahí, que termina siendo, pues básicamente Clayface, que es la doctora Isla McPherson, es Stephanie Beatriz, que es esta Rosa... ¿Cómo? Rosa Díaz. Rosa Díaz de Brooklyn Nine-Nine. Y también Anya Chalotra. ¿Qué es Circe? Anya Chalotra, Jennifer en el brujero, es Circe, sí. Así que, ¿qué lencazo se armó, la verdad, eh? O sea... ¡Ay, damn! O sea, ¿qué jale también tiene el infeliz de James Gunn, no? Sí, no... Wow. Ah, y también mencionar a María Bakalova como la princesa Ileana Roscovic. No conozco su trabajo, pero muy buen personaje. Y creo que le quedó bastante bien ese trabajo de voz, ¿eh? Sí, sí, sí. No me voy a poner spoilers todavía, pero, hombre, uno adora odiarla, ¿eh? En fin. Oh, sí. Y bueno, son 7 episodios. Y si bien cada episodio avanza un poco más la trama, digamos, principal que nos están contando, la verdad es que la historia con la que arrancamos es una historia pues bastante sencilla. Básicamente tenemos otra vez Bell Reef, que empieza muy parecido a The Suicide Squad. Tenemos a Bell Reef, la prisión de metahumanos, donde Rick Flag Sr. está con Amanda Waller, y Amanda le dice, bueno, tengo un trabajo para ti, pero pues ya no me dejan, el gobierno ya no está tan de acuerdo que usemos humanos para básicamente el Task Force X, ¿no? El Suicide Squad. O sea, todo lo que pasó en Corto Maltés y todo el rollo. Pero hay un loophole. Mientras no sean humanos, no hay bronca. Y como tenemos un montón de raritos aquí, pues vénganos tu reino. Y ahí es donde tenemos las primeras pistas de que Rick Flag Sr. pues recuerda que perdió a su hijo en todo el asunto de Project Starfish, que era lo de Starro en Corto Maltés. Y tenemos la introducción de los personajes principales, The Bride, Nina Marsursky, Whistle, Dr. Phosphorus y ya, ¿no? Ah, y G.I. Robot. Y los presenta Amanda como... ellos son Task Force M y la M es de monstruos, ¿no? Exactamente. La estructura de la serie, o sea, es lo bonito ahí de que podemos apreciar en esa serie, es que sí, en cada episodio obviamente avanza la historia principal y en cada episodio nos dan el trasfondo de uno de los personajes. Sí. Para que lo conozcas y sientas feo cuando las cosas malas le pasan. Fíjate que dicho eso, el primer episodio, que es evidentemente el introductorio, fue el que se me hizo más flojo. O sea, se me hizo... Es lógico porque es una historia serializada y no siempre el primer episodio es donde viene lo bueno, ¿no? Y es normal, pero se me hizo como más... Dije, ok, está padre porque pues tenemos... Hay buena acción y todo el rollo. Conocemos a... Básicamente la misión es ir a proteger a una princesa. ¡Ja! ¡Qué cosas, ¿no? Una princesa de Pocolistán. Extrangia, ¿no? Extrangia. Sí. La princesa Ileana porque pues hay un grupo terrorista dirigidos por Cersei. Cersei Lannister. Bueno, hubiera estado bueno el crossover. Una de esas. Sí, ¿no? Tiene su grupo terrorista que se llama Los Hijos de Temiskira. Que en los cómics, los Hijos de Temiskira son muy diferentes. Aquí básicamente son seguidores de Trump, ¿no? Una cosa así. Básicamente, o sea, yo no conocía poco si existen en los cómics. Y está bien fea su historia. O sea, es bien así de, fuck. Es que mira, resulta y resalta que en Temiskira, pues ves que son puras mujeres. Puras amazonas. Ah, ¿era lo de Azarelo o viene desde antes? Es posterior a Azarelo. Okay, un poquito después, okay. Donde pues básicamente es pues las amazonas de vez en cuando van y agarran marineros para básicamente aparearse. Y el problema es que si la criatura nace niño, lo abandonan. Y esas criaturas abandonadas, esos niños abandonados, hijos de amazonas, son los hijos de Temiskira. Y es una bronca en el universo de los cómics de DC. Acá le dieron un giro completamente diferente. Básicamente son seguidores de Trump que quieren apropiarse de Isla Paraíso, ¿no? y que pues sí, y Cersei los sí, Cersei me lleva que Cersei los utiliza Cersei los utiliza porque pues básicamente ella se dice a sí misma que es la legítima heredera del trono de Temiskira. ¿Por qué? Vete tú a saber, ¿no? Pero ella dice eso, ¿no? Ah. ¿Y por qué le interesa al gobierno de Estados Unidos proteger a la princesa de estos terroristas? Bueno, básicamente porque hay petróleo. Dije, me suena. Dije, no, nada, sí, nada distante de la realidad, ¿no? Es algo que hay que mencionar. Sabemos cómo es James Gunn. No se iba a guardar absolutamente nada. Como toda buena obra satírica, de repente, pues, para reírse de uno mismo y de los personajes, y de repente es una risa incómoda. Hay muchísima política involucrada aquí. Santo Dios, gracias, James Gunn. Oh, sí. Y en ese primer episodio llegan a digo, todo es muy introductorio. Llegan a Pocolistán, en Extrangia. Hay un inmediato romance entre Rick Flag y la princesa. Que la princesa tiene avances con él y dice, ah, no, usted perdone, pero no, gracias, su majestad. Pero después se acaba cediendo después. Hay un enfrentamiento entre Dr. Phosphorus, que él es... Pues él es el más crook de todos, creo yo. Él de veras es un bastardo. Él sí, sí es un bastardo. Sí, tiene sus razones y lo que quieras. Pero de veras él es el bastardo del grupo. Los demás, honestamente... Y, o sea, a la posta nos enteramos, incluso Whistle, son pachones. Sí, solo él es verdaderamente, es un crook porque era un gángster. O sea, él sí era un gángster y todo, ¿no? Entonces él quiere, pues básicamente, robar el dispositivo que los apea o les puede volar la cabeza, que es parte de lo que implica estar en el Suicide Squad o en el Creature Commandos. Tiene un enfrentamiento con Rick Flag, que está muy padre. O sea, muy padre la pelea, la animación, varios detalles de cómo usa sus poderes. Muy interesante. Y el episodio, pues, termina... Hay después una subtrama donde The Bride, ya que andan por allá en Extrangia, casualmente, ahí está el castillo de Victor Frankenstein. Y ella quiere ir a buscar algo que alguna vez perdió en ese castillo. Y se le pega como lapa esta Nina, ¿no? Sí, es... Es que Nina se ve como monstruo, o sea, parece que es la hija del monstruito y no me acuerdo cómo se llama el personaje en la forma del agua, pero no, o sea, ella era humana, solamente que ya después vemos por qué terminó así, que parece monstruo del lago, de la Laguna Negra, pero salvo verse rara, es humana. Sí, sí, sí. O sea, no es un monstruo como tal. O sea, hasta come comida normal y todo. Pasada por agua, pero comida normal, ¿no? O sea... Digo, por eso el primer episodio dije... Ok. Y el primer episodio termina con una anciana llamándole a Eric Frankenstein, diciéndole que su novia, The Bride, pues acaba de regresar ahí. Y él, pues básicamente que está obsesionado con ella, pues es... Pues... dice, voy a buscarla, ¿no? Y a partir de ahí los siguientes capítulos van mejor, desde mi punto de vista van mejorando. El que de plano, donde ya me atrapó al 100% fue el tercero, pero el segundo es muy bueno también. Fíjate que hay algo que quería comentar aquí. A mí me llama mucho la atención que hayas dicho que normalmente en las series el primer capítulo es el flojo. Mira, o sea, sí estoy, y estoy de acuerdo. El asunto es que, Dios de mi vida, ya estoy viejo. Antes no era así, dude. Antes pues el primer capítulo era de una serie, sobre todo una serie nueva. Tenía que ser el banger, Como por ejemplo el primer capítulo de Game of Thrones, ¿no? Exactamente. Normalmente era, sí, o sea, siendo súper honestos, era como que el segundo o tercer episodio, los que dices, ah, que okay, quizás esto no está tan bueno, ¿no? Ya tenía que. Le convenía mucho a la serie, ahora era esencial que agarrara ritmo ya rápidamente. Porque normalmente el primer episodio, bien, el que pones es un excelente ejemplo, era un banger de episodio. Y tienes razón, en épocas recientes el primero es como el round de estudio en el box, y a nadie le gusta el round de estudio en el box. Sí, básicamente es cuando dices, bueno, a ver, ya como al segundo o tercero se va a poner bueno, ¿no? Sí, el round de estudio en el box, o sea, es para que vayas por la botana, los refrescos, si ustedes beben alcohol, pues, o cervezas, o whisky, lo que sea que tomen, y como que te asientes y platiques ahí con el que estás. Y de repente ves uno que otro momento del box. Así siento que son las series hoy día, y es cómo ha cambiado ese asunto, ¿eh? Mucho, y tiene mucho que ver el streaming, el formato en el que se distribuyen las series hoy, porque... Estoy seguro que es eso. Porque, por ejemplo, el ejemplo de Game of Thrones era una serie en televisión, HBO, pero era televisión, o sea, no era streaming. No es televisión, es HBO. HBO, eso. así era el lema de HBO hace muchos años. Y, por ejemplo, series, hace poquito estaba... Ah, es que volví a ver Daredevil. Okay. ¿Y por qué? Porque el 4 de marzo, un día después de un gran día para la humanidad, se estrena la nueva temporada. Básicamente Daredevil temporada 4. O sea, que le somos el 4, Daredevil temporada 4, yo estoy ya también ansioso. Entonces me puse a verla y dije, ok, el primer episodio pues, está bueno, pero no es el mejor. O sea, después vienen ya los episodios más fregones donde... la historia de Kingpin, la primera pelea en el pasillo que tiene Matt cuando está, que es una secuencia, aparentemente un plano secuencial, o sea, el final de la temporada, o sea, hay muchos episodios intermedios que dices, wow, que era una serie larga, 3 episodios, ya casi no se hace eso, pero sí, el primero estaba como que, cool. Sí, pues sí. Sí, son las formas de hacer televisión hoy día, no sé, no, o sea, no siento que tenga nada de malo ni nada, pero simplemente es de, ¿cómo cambió esto? Sí, bastante. Es bien curioso porque, ahorita regresamos a la serie, precisamente por los formatos, por todo lo del streaming y demás, la forma de hacer cómic serializado, sigue siendo, o sea, cuando es una serie ongoing, sigue siendo igual que la televisión de antaño. El primer número siempre normalmente es un banger, el segundo es donde dices, a ver si está bueno esto, ¿no? Qué buen punto, sí es cierto. Cuando son miniseries realmente no solamente no pasa, sino que no... es tan variado que ve tú a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando son, uno sabe que es una serie limitada. Hay veces que el primero está muy bueno, el segundo ya no tanto, cierra bien, a veces cierra mal, hay veces que todos son buenos, a veces que ninguno es bueno. Varía mucho cuando es miniserie. Pero cuando la idea es ser un ongoing, casi les puedo asegurar que, no sé, no todos, pero el 90% de los cómics que pretenden ser una serie regular, el primer número es fantástico, ahí es los siguientes donde hay que preocuparse. Me viene, por ejemplo, a la mente el Conan the Titan. El primer número es... Y lo bueno es que no baja de calidad, pero el primer número es un banger, ¿eh? Sí, o sea, también en buena medida porque pues, no sabían si realmente se iba a hacer ongoing o no, ¿eh? Sí. Sí, dice Jim Soft que tenía para pues, 12 números y a ver cómo nos va, ¿no? Sí, mira, o sea, así de rápido me acuerdo de ese, el primer número de la serie actual de Poison Ivy. O sea, afortunadamente técnicamente es ongoing, pero no. Moon Knight, el primer número fue magnífico y de ahí adelante igual no son más todos. Esos números, esa forma de hacer cómic es muy reminiscente de cómo se hacía televisión anteriormente. La tele ya no así, pero bueno, ya ni modo. Cierto. Ahora bien, el episodio 2 es donde dije, ok, se empieza a poner más interesante, que es, en cada episodio el formato es avanzamos la trama y tenemos un flashback, ¿no? Para cada uno de los personajes. Muy al estilo de Lost. Me acuerdo de aquella serie, creo que era como que era mucho la tónica de la serie. Y en el primer episodio, o el segundo episodio después de ese intro, que está dedicado a The Bride, al backstory de The Bride, que es muy similar, honestamente, a la historia de la novia de Frankenstein, que sí es parte del libro de Frankenstein de Mary Shelley. Hay algunos diálogos por ahí que tiene Eric Frankenstein. Aquí le dan un nombre, que es algo que el monstruo nunca tuvo. Y eso pues siempre le pesó. Que son sacaditos de la obra de Mary Shelley. Sí, de hecho. Y ese backstory de The Bride, que básicamente a lo que fue a lo que fueron Nina y ella a ese castillo a recuperar un collar, ¿no? De Tourmaline Necklace, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué? Porque era el único recuerdo bonito que le quedaba a The Bride. pues después de que básicamente lo perdió todo por Eric, un básicamente novio, pareja celosa que se puso loco, ¿no? Sí, es un novio tóxico. Sí, pero... Bueno, y ni novio, porque nunca quiso nada con él, es simplemente el acosador. Ay, de hecho. Ahora que lo... Sí, es más, no sé por qué le dije novio, nunca tuvo nada con él. Siempre fue un acosador ahí, obsesionado con The Bride. Y con la idea de The Bride, básicamente, ¿no? Con la idea de The Bride, sí, está súper creepy todo eso, ¿eh? Me gustó que James Gunn, de veras, no se tienta el corazón al hacer ese tipo de cosas tan incómodas, ¿eh? Sí, la verdad, y es una historia cruda. También Victor Frankenstein es fucking creep, porque pues estaba según casado y también se mete con su creación. Dude. Sí, así como que, oye, alguien no leyó la Pigmalión, ¿eh? En fin. Y el episodio termina con Circe y los hijos de Nesquire atacando el castillo, porque pues ahí encontraron que estaban estos de los Creature Commandos. Y es una pelea bastante desigual, porque Circe, pues básicamente es una hechicera y tiene poderes. Y pues Nina no hace mucho, que eso es algo que constantemente vemos. Nina no hace mucho. No, y fíjate que lo que es ir a ver una serie o una película, lo que quieran, con cierto set mental, fíjate que con lo que lo mencionaste, porque. Pues es Creature Commandos, ¿no? Yo pensé de, ok, o sea, cada uno tiene ahí algo, pues alguna habilidad canija, algo que los haga especiales y monstruosos. Y quizás soy burro y lento, pero como por 2-3 episodios, yo estaba esperando que Nina hiciera algo canijo. No, ella solamente respira bajo el agua, punto. Sí, no, y fíjate que cuando, la primera vez que vi la serie, que la volví a ver ahora para este review, que la iba siguiendo semanalmente, pues decía, bueno, pues como que el personaje de Nina es el más inútil, o sea, como por qué está ahí, por qué la mandó, por qué la incluyeron en el equipo, ¿no? Y después, hace poco que volví a ver la serie, y sobre todo el primer episodio, dije, la justificación que da Waller, y tiene mucho sentido, es la más razonable, y es con la que probablemente te puedas llevar mejor, le dice a Rick, y es con la que puedes medio controlar a este grupo de zarrapastrosos, ¿no? Porque es la más razonable. O sea, sí es. O sea, quizá en el campo de guerra no es lo más útil. Pero la esperanza de Waller era: pues con esta no vas a tener bronca, ¿no? O sea, como que sirva, sea tu ancla para que empieces a hacer bonding con el equipo. Ahí tiene mucho sentido. Sí, la verdad es que sí. O sea, te lo dice desde el primer episodio. Y yo no lo capté. Por eso digo que soy lento y burro. Yo lo tuve que volver a ver. O sea, cuando lo dije, okay. Dije, ahora entiendo. Y el episodio termina con. Pues con Nina y sobre todo con The Bride muy mal herida. Y pues básicamente capturadas por los hijos de Temiskira. Y después nos pasamos al episodio 3, que este para mí fue el episodio que dije, ay, a ver. O sea. O sea. Como es que si tenías fácil, mi atención, ¿verdad? Ahora sí, o sea, soy fan, ¿eh? A ver, ¿por qué? No sé, fue el primero, o sea, me encantó la historia de G.I. Robot. Cheers to the Tin Man, se llama el episodio. Y me gustó mucho, se me hizo muy bien contada. O sea, el pobre robotito, lo único que quiere hacer en la vida es matar nazis, así que, ¿por qué no? Aparentemente era lo único que quería, pero cuando... No me acuerdo cómo es la circunstancia, pero después de varios años, después de la guerra, donde están examinándolo para ver si podía, o sea, para analizar qué onda con su aparente, que se supone no era exactamente inteligencia artificial, simplemente era programación, y que el ingeniero jefe de ese proyecto le estaba preguntando de, pues, ¿qué era lo que quería? Hijo, ahí es donde, mira... No puedo decir que ese sea el que me atrapó. A mí la serie me fue ganando más bien de poquito en poquito. Fue muy progresivo, creo que cuando terminó me encantó. Pero ese momentito donde J. Robot se queda, hay una escena muy padre, muy bonita, donde normalmente lo que dice, cada que le preguntan qué es lo que quería, pues matar nazis, ¿no? Es para lo que yo existo. Worthy, por supuesto, ¿no? Pero que se queda callado. se queda callado en esa pregunta y empieza a decir, a mí lo que me gustaría es volver a ver a, pues a mis amigos, a los chicos de la... La Easy Company. Sí, de Easy Company, la Quintus 1, creo. Y empieza a decir los nombres. Y una vez que acaba, eso sí, ya una, para que no... estilo James Gunn, ¿no? Una vez que te da todos los nombres y ese momento tan heartwarming y todo, y volver a matar nazis con ellos, ¿no? Dice, sí, por supuesto. Pero sí quería ver a sus amigos otra vez, desde, oh, fuck my life. Que por cierto, qué gran detalle, y de veras que agradezco mucho, sobre todo que como que en este episodio se mete mucho backstory de este universo DC, que muy basado en los cómics, o sea, en historias que son del lore de DC Comics. Porque la Easy Company es la Easy Company del Sgt. Rock. O sea, el Sgt. Rock, que es está el Sgt. Rock en la y la compañía Easy, los personajes de aquellos cómics clásicos están, son estos. Y dije, no manches, Sgt. Rock en una animación de alto calibre. Y después me voy enterando que está en proyecto una película live action de Sgt. Rock. Fíjate que es bien curioso, pero ese tipo de historias en DC. Lo de Sgt. Rock, por ejemplo, ¿cómo se llamaban estos pilotos? Ah, ¿los Blackhawks? Blackhawks, todo ese tipo de cosas, honestamente son bien adaptables para cine y nunca... Y nunca se ha hecho. O sea, porque se van por los cuates en mallas, yo entiendo que son los más llamativos y lo que quieras, pero esas historias son magníficas, come on. Yo creo que sí, o sea, y aquí el hecho de meterle ahí a G.I. Robot y todo fue... Fue un gran elemento para introducir esos personajes. Me gustó mucho que los usaran. Y como dice, se vuelven sus amigos. Está increíble. Y yo después, con el paso del tiempo, cuando lo está analizando, quien lo analiza es Will Magnus. Que Will Magnus es el creador de los Hombres de Metal. Pequeño nodo ahí. Bueno, nada, rápidamente para terminar el comentario anterior. La prueba de concepto de que ese tipo de historias jalan muy bien está en Capitán América, los Howling Commandos. Claro, uy, y aquella primera película del Cap con ese equipo que ya no ibas a volver a ver. No, lamentablemente, no. pero qué buen, o sea, la dinámica y todo estaba buenísima. Ahí está la prueba de concepto, ¿no? Sí, en fin. Sí, funciona. Y me encanta cuando lo compran en un como bazar de guerra y lo compra un neonazi. Si alguna vez ustedes se han metido a diferentes foros o lugares donde se puedan comprar, vender militar y afines, incluso, por ejemplo, en Mercado Libre. Sí, saben que hay un enorme problema con nazis al respecto, ¿eh? No, sí. Y me encanta que lo lleva ahí a su convención, según él, de... Ah, mira, aquí vamos a... O sea, ellos creen que van a... Que son lo opuesto a los nazis. Son exactamente eso, ¿no? 100%. Y cuando los ve J. Robot dice, pues de aquí soy, ¿no? Y de, estos son nazis, sin miramientos, los acribilla todos y él feliz. Y por eso lo encierran, bueno, lo guardan durante tanto tiempo hasta que lo llevan al Task Force M, y ahí es donde lo volvemos a encontrar ahora, ¿no? Y ya en el presente, después de que el Task Force M, ahora sí, en acción, pues van a rescatar a Nina y a The Bride, pelean contra los hijos de Temiskira. Y ahí es donde hay una parte que dices, oh my god. Porque se enfrentan a Cersei. Circe. Diablos. Se enfrentan a Circe. Y se dejan ir, o sea, los ves. O sea, desatados, dices, oh fuck. O sea, Whistle la muerde, la araña, todo. Dr. Rosso le quema la cara. Y Rick Flag se queda de, oh shit. They are fucking monsters, dude. Sí, yo también. Te juro que mi reacción fue idéntica a la de Rick Flag. Y ahí es donde ahí me quedé de... Oh, yeah. They're monsters. Y se lo dice The Bride. You wanted monsters? These are monsters. Oh, my God. Sobre todo, mira, The Phosphorus uno lo espera, ¿no? Pero sobre todo Whistle, yo me quedé de... Oh, shit. Porque habíamos visto que el pobre cosa esa no era la... unidad más útil en el Suicide Squad, ¿no? Para empezar ni nadaba. Para empezar ni siquiera podía nadar. Entonces, pues con todo eso era de... Oh, shit. De verdad estábamos en peligro, ¿eh? Ah, sí. Y el capítulo 4 es el de... también. No puedo creer lo que... después de, me acuerdo cuando hicimos nuestro review de Suicide Squad, que hablamos de, ah, el fucking roadkill que es Weasel y todo eso. Ah, está en Byatt, o sea, sigo diciendo que eso parece. Pero que no lo bajábamos un chistecito ya cuando ves, ah, sentí feo por él. Sí, la historia, o sea, el trasfondo de la historia de Weasel. La pobre cosita esa es inocente. Porque desde de Suicide Squad decían que había matado a 27 niños. Nunca mató a nadie. No, jamás. Y lamentablemente es un monstruo incomprendido que estaba en el lugar incorrecto, en las circunstancias incorrectas, tratando de hacer lo correcto, y no lo dejan. Y de veras tiene un dolor dentro de sí de que no pudo salvar a los niños de un incendio. Había hecho un bonding con una niñita. Y pues la gente que lo ve feo dice, ah, pues es un monstruo, hay que matarlo. No dije, futz. Y dije, no, yo creo que a Guillermo del Toro se le tiene una lagrimita, no sé, dude, o sea, no nada más a Guillermo, ¿eh? Sí, no, la neta dije, ah, fuck. ¿Cómo? Sentí como que el efecto, en otro tenor, el efecto Rocket Raccoon, ¿eh? Sí, ahí va la anécdota, ¿no? Yo en ese capítulo en particular, yo estaba, o sea, lo puse una vez que fui, estaba comiendo. Ya que preparé mi comida, ya me había sentado. Dije, pues vamos a poner la serie, vamos a seguirla viendo, ¿no? Estaba yo tan metido con ese episodio, mi comida se enfrió. Ok, o sea, no pudiste dejarlo de ver, ¿no? Ni me acordé de tragar, estaba. O sea, mi corazón se sentía tan compungido que ni me acordé de tragar, pues. No, es que sí está bien. Sí te llega muy cañón, ¿eh? Por eso te digo, James Gunn, o sea, esa era la decisión correcta de Warner, de oye, queremos sacar dinero con esos personajes que aparentemente ya nadie quiere. James Gunn dice, ah, ¿cómo que nadie quiere? Dame dos minutitos, hijo. Y ahorita les armo algo chido, ¿no? No solamente los van a querer, los van a adorar, y cuando les pasen cosas feas, les va a doler. Yeah, it does. Very much. Mientras que en el presente, después de que capturaron a Circe, Waller y Economos la interrogan junto con una psicóloga. Y básicamente lo que sí se dice es, la regaron, por haberme detenido la regaron, porque yo tengo visiones del futuro. Y ve una y muestra una visión del futuro bien apocalíptica en la que la princesa Ileana, pues es una déspota que básicamente casi destruye naciones. Y hay unas escenas donde se ve bien edgy que matan a la Justice League y todo el rollo, ¿no? Sí, o sea, para que para los exégetas de, ay, no, es que ahora todo es para niños con James Gunn, ajá. Ah, no, los tienen allí emparados, o sea, no, Zack Snyder se vino en seco, seguramente si vio esa escena, ¿no? O sea. Qué asco, pero sí, seguramente. Que por cierto, ahí, como pequeña nota, pues entre los personajes que están ahí, aparecía, obviamente, Superman, la versión de Superman que vamos a ver, o sea, es el traje de ese Superman. Aparecía Diana, Supergirl, con el traje de la Supergirl que vamos a ver, que es esta Millie Alcock, que interpretó a Rhaenyra Targaryen de joven. Sí, me olvidé que viene una película de Supergirl con una Targaryen, tienes toda la razón. Sí, y que está basada en Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King. Sí, que ese cómic que yo voy a decir toda la hija vida. Decidí, dijo, no, nada más 8 números, porque Supergirl no jala. Ahora tiene una película. Los de DC así de, ah, fuck. La regué, ¿verdad? Sí. Próximamente esperen el Absolute Edition de Supergirl Woman of Tomorrow. Mark my words. No lo han anunciado, pero mark my words. Sí, por 8 hijos números, en fin. Sí. Porque creo que el arte de Bill Quisevelly se merece verse en el formato más grandote, ¿eh? Bueno, eso sí, definitivamente. O sea, esa fue la primera vez que yo vi el arte de Bill Quisevelly. No, creo que ya lo había visto antes. Pero, oh, Dios santísimo. Ahorita hasta pósters. Sí, no, definitivamente es una chulada. Entonces, aparece por ahí, entre los personajes ahí empalados, está Supergirl con ese traje. Por ahí aparece Peacemaker, aparece Vigilante. Aparece hasta Judo Master. ¡Fucking Judo Master! Y varios más. Está por ahí, aparecía Mr. Terrific, con el traje que va a salir en la de Superman. Aparece Hawkgirl. Por ahí creo que se ve un Green Lantern, no sé cuál sea. Pero, o sea, es universo DC a full, ¿eh? Bueno, ya no, porque están muertos, pero a full. Bueno, en ese momento no, pero suponemos que va a ser el universo de DC completo, ¿no? Sí, entonces, por esa visión, pues querían, y para eso trajeron a esta psicóloga para ver, oye, lo que está diciendo es verdad. No, sí, es verdad. ¡Ah, fuck! Entonces lo que dice Waller es, la regamos, Task Force M, váyanse de regreso y ya no protejan a la princesa. ¡Maten a la princesa! Y llega Mario de, ¡It's a me, Mario! ¡No hagan eso! ¡Perdón! El único que dice, no, ni más, es Flag. Dije, no, dice, no. Dice, no, no, yo, yo estoy enamorado de ella y no voy a hacer eso, ¿no? Por supuesto, tenía que ser un Flag el que se enamora de la canija, ¿te acuerdas? De Rick con esta Enchantress. No, cierto es. Ah, sí. Runs in the family, ¿no? Si los hombres Flag nunca tienen como que el mejor juicio a la hora de escoger pareja. Y eso lo lleva a una side mission en la que pues está investigando realmente qué pasa. Y se topa con Eric. Con Eric Frankenstein, que anda buscando a The Bride. Tienen ahí una suerte de team-up. Que pues está medio raro, pero medio funciona. Más bien lo utiliza. Creo que utiliza a Eric, la verdad. 100%. Es que es fácil. Con un personaje es del estilo de Eric Frankenstein, es fácil manipularlo. Es tan... enfocado en una sola cosa, tan obsesionado que... es el tipo de personas que le gusta usar a Waller, por ejemplo. Y eso nos lleva al quinto episodio, The Iron Pot, que es la historia... este es el capítulo dedicado a Eric Frankenstein. El único, podría decir yo, de los Creature Commandos que no tiene un gramo de redención. Ese sí no, no ninguno, pero ni tantito. Ninguno, o sea... Y sí, se basan mucho en el texto de Mary Shelley. No al 100%, pero sí en muchos diálogos y mucha tónica del personaje, ¿no? Del monstruo. Aunque el monstruo, la verdad es que no es como Eric. Es diferente, o sea... Y te lo digo porque Frankenstein es uno de mis libros favoritos de la vida. Sí, no, es un gran libro, definitivamente. El monstruo es la onda. Sí, sí, sí. Víctor es... Ah, no. En fin. Víctor ni era doctor. No acabó. No, para nada. No terminó la universidad, el infeliz. En fin. Que por eso, ¿sabes que viene una película de Frankenstein por Guillermo del Toro? Oh, sí, ya queremos verla. Porque y Víctor Frankenstein, o sea, el profesor. El doctor Trunco es Oscar Isaac. Oscar Isaac Hernández Estrada. Oscar Isaac Hernández Estrada, triste guatemalteco, haciendo la de... ¿De dónde era Víctor Frankenstein? ¿Inglés? Inglés, algo así. O de extranjera, no me acuerdo, ¿no? Si no era de extranjera, exactamente. Está bien, por mí está bien. Que por cierto, heads up, por ahí estaba leyendo algo sobre ese proyecto. Que quieren que el estilo visual del monstruo, como que los decorados, o sea, todo lo que quiere hacer Guillermo del Toro, que tomó como inspiración las ilustraciones de Bernie Wrightson para la versión ilustrada de Frankenstein. ¡Holy shit! Quiero ver eso, o sea. Mira, sencillamente no hay forma, o sea, tendría que pasar algo muy extraño para que ese proyecto saliera mal, ¿eh? Ajá, o sea, tiene todo lo que del Toro le gusta, ¿no? Y en lo que es bueno, así que no creo que salga mal. Confíen, ustedes confíen en Memo. Y volviendo acá a este Frankenstein, no, este no se parece, o sea, sí es como el monstruo, pero de veras es... no tiene redención, o sea, su backstory es trágico. Hay un momento en el que hay una anciana ciega, que está, eso parece mucho en la película de Boris Karloff, que es un ciego el que, no una anciana, un anciano que pues hace amigo del monstruo, que básicamente lo cuida, lo vuelve como de su familia, y la acaba matando así, fuck, o sea, sí lo veía venir, pero que no. Así como lo dice mi hermano, es exactamente la descripción, lo ves venir, pero a la vez es de... ¡No, pelotuda, no! En fin. Y básicamente los refuerza. O sea, este sí es un monstruo hecho y derecho. Y creo que es muy válido y era muy bueno tener un personaje que... O sea, que no todos los monstruos sean redimibles. Hay monstruos que simplemente son monstruos, ¿no? Y él es uno de ellos. Ves que eso está bonito porque tenemos como que el espectro completo. Están los monstruos irredimibles, Eric. Y están los que parecen monstruos, pero no son monstruos, Nina. Nina, exactamente. Y en el Inter están el resto. Ajá, yo como que Doctor Forsworth tirándole más hacia Víctor, ¿no? Pero... Sí, es un bastardo. Pero tampoco es tan monstruo. Ajá, y tiene un backstory muy feo, pero... Y en ese episodio, te digo, este fue el... Sí me gustó, pero pues como... pues como te digo, soy muy fan de Frankenstein, del libro de Mary Shelley. O sea, no es como que dijera, ay, me echaron a perder el libro. No, pero dije, bueno, ok, o sea, es otro tipo de Frankenstein, está bien, no importa, ¿no? Pero en ese mismo episodio vemos la misión de Frankenstein y de Dick Flag yéndose al carajo. Porque ven que pues realmente todo era un complot. O sea, la psicóloga esta que le dijo, no, sí, todo es verdad y vayan a matar a la princesa. Pues resulta que no era realmente una psicóloga, era Clayface. ¿Y aquí será Clayface? ¡Un monstruo! ¡Oh, sí! Y es aterrador, la verdad, ¿eh? Fíjate que es algo de que me encantó de esta serie. O sea, había personajes que ya ubicaba. Whistle. Me lo hicieron ver aterrador por un momento. O sea, cuando se da acá sus buenos cates con Circe. Pero te lo redimen ante tus ojitos, ¿no? Sabemos cómo es Amanda Waller, pero la vemos también, la vemos dudar de sí misma en cierto momento y dices, ok, es algo que no había visto de Waller, es tapachón. Uh-huh. Economos hace cuando y lo adoro, pero bueno. Pero me pusieron en esa nueva luz a Clayface y está bien, fíjate que hacía tiempo no veía un Clayface así. Sí, en los cómics de DC, pues sí se puede ver un Clayface así de repente, ¿no? Pero en animación, en otros medios, pues no. Digo, el Clayface de, por ejemplo, la serie de Harley Quinn, es cómico. O sea, es un personaje de comedia, básicamente, ¿no? La serie es de comedia. Sí. O sea, de comedia bastante raunchy, pero es comedia, ¿no? Comedia. Creo que en los juegos de Arkham, ¿no? Creo que sí estaba medio aterrador ahí, ¿no? En el de Arkham City, Clayface es un bastardo. Y está muy cañón. Está muy cañón, de verdad, es un monstruo ahí. Y como que volver a ver así ese monstruo infeliz que o sea, es monstruo, pero no porque sea, o sea, no es un Solomon Grundy, ¿no? Es una persona, pero es un monstruo. Bien, verás, bien James Gunn. Buenísimo. Esa parte fue lo que más me gustó del episodio. Te digo, no me molestó la historia de Frankenstein, pero fue la que se me hizo el backstory menos interesante, honestamente. Bueno, sí, eso, ¿sabes qué? Ok, eso sí, porque llega un momento en el que dices, ok, I get it, ya necesito que me caiga, si necesitaban que me cayera mal, misión cumplida, ya podemos pasar al siguiente episodio, ¿no? Y el siguiente episodio, que es el episodio 6, se llama Priatel Skelet, que es esqueleto brillante en no sé qué idioma, según por ahí investigué, es la historia del Dr. Phosphorus. Y efectivamente, o sea, es un bastardo, es un crook, es un gángster. Pero honestamente la historia, el backstory que tiene está muy feo. O sea, lo que le hace... ¿Era quién? Rupert Thorne, ¿no? Rupert Thorne, sí, el mafioso. Uh-huh. O sea el grado de saña con el que acaba con su familia y que lo obligan a manchar sus manos de la sangre de su familia para incriminarlo. Ah, no, o sea, sí está muy cañón. O sea, sí, dije, no, ok, o sea, no... sus acciones posteriores son evidentemente deleznables, pero está muy feo. No, hay unas escenas, pero súper crudas, en donde, o sea, cuando se entera de que mataron a su familia, literalmente ves los cadáveres de su hija y su esposa ahí, o sea... Sí, está muy canijo, así de... Bueno, mira... A mí me encantan ese tipo de cosas porque es de esos ejemplos, ¿no? De, oye, la animación no quiere decir inmediatamente para chamacos, ¿no? O sea, todos los que vemos animación ya con un poquito más de tiempo lo sabemos, pero me gusta que también en un proyecto de tanto reflector, tan amplia envergadura como todo lo que planea hacer James Gunn con los personajes de DC y Warner, pues tengamos esos ejemplos, ¿no? Sí, la verdad. No sé cómo decirlo, pero como que le llega al vulgo, pues, el mensaje. Y fíjate que es en animación, en cómics, etcétera, el de repente ver así literalmente a la familia ahí desazada, no es algo que veas, o sea, tan seguido, o sea... Te lo cuentan, te lo dicen, o sea, te dicen, es que la familia de Punisher la mataron los mafiosos. Sí, pero no lo ves, ¿no? Y acá lo ves, o sea, en toda su crudeza, ¿no? Que también, ¿eh? No es este requisito indispensable que lo tengas que ver, no, para nada. Ey, pero cuando llega ese momento para... ese momento de shock, ah, dude. Oye, cuando se encuentra con una niñita en Pocolistán, en lo que están oyendo de porque los está buscando, ahora ya la princesa los... pues manda a matar a los Creature Commandos porque pues... sus espías le dijeron saber que vienen por usted, ¿no? Entonces, pues, como ahora los están buscando, él se pierde por un lado, Nina y The Brides andan por otro, Whistle se va a un bosque, y pues él en ese de andar huyendo se encuentra con una niña con la que empieza pues a relacionarla con su hija que perdió. Yo dije, oye, a ver si a la niña no le pasa algo, pero no, o sea, es pachón con la niña, ¿no? Sí, resulta que todavía se acuerda de cómo ser buen padre, ¿no? Uh-huh. Dije, oh, por eso digo sí. que él no está en el lado, no está al nivel de Frankenstein, pero va para allá, ¿no? O sea. Sí. Algo que no había mencionado, y creo que vale la pena también discutir un poquito. Hay muchos números musicales en este. Oh, sí. En esta serie. Y cuando digo números musicales, normalmente es algunas escenas con canciones. Pero en el caso del Dr. Phosphorus, literal, hay un número musical con él. Con sus henchmen bailando y con sus cosplay de él, ¿no? O sea, dices, ok, es un poco más perturbador de lo que yo hubiera esperado, ¿sabes? No sé si fue la intención de James Gunn, a lo mejor estoy viendo las cortinas azules o verdes fosforescentes en este caso. Pero, ¿sabes cómo que se me hace como un nod a los, pues a los clásicos villanos de la galería de Batman, ¿no? Que tenían sus henchmen temáticos, ¿no? O sea, seguramente sí. Me faltaba ver que bailaran. Bueno, para eso te puedo remitir al video musical de Prince de la película de Batman. Bueno, sí, claro. Pero en videos musicales, o sea, digamos en en medios adyacentes. Pero sí en la mera película. Sí, no. No que yo sepa. No me acuerdo, pero hasta donde yo tengo entendido... ni siquiera en Batman y Robin bailaban. Había muchos henchmen temáticos, pero creo que no había número musical. También pensé lo mismo que tú, dije, estabas en número, en Batman y Robin no bailaron, contra tanta estupidez que hubo, no hubo ya, para rematar no hubo un número musical. Pero me parece que no, me parece, no puedo estar seguro, ¿eh? Entre tantas bromas con hielo. Ah, Dios santísimo, y con Schwarzenegger, bueno, en fin, está bien. Oh, Dios. Ah, no. Por eso no. Y te lo juro que lo dudé por un momento. A lo mejor sí hubo un número musical, pero no, creo que no. Por eso te digo que no estoy totalmente seguro. La vi una vez y se acabó, así que no puedo estar totalmente seguro. Uf, pero bueno. Y sí, hay muchos. ¿Qué es otro tema que no habíamos platicado de la música? Es muy al estilo de James Gunn que de repente mete. Pues mete una que otra canción. Ya sea una canción conocida, una canción pop, una canción clásica, de, no sé, rock o lo que sea. Acá se descosió metiendo a una banda llamada Gogo Bordello. Me dije, ok. Y mira, no me molesta, pero después de un rato vi como que sí me empalagó un poco ese recurso, ¿eh? Sí, yo creo que le gusta mucho James Gunn y dijo, voy a hacer todo lo posible por aplicar ay, ¿cómo se llama esta...? Señora, la que canta The Stranger Things, ese tema musical, bueno, no tema musical, sino de... Sí. Kate Bush. Kate Bush, sí. Sí, le voy a explicar un Kate Bush a Gogo Bordello. No, hay cierto momento donde eso ya... como en cualquier curva de uso de recursos, ya llega a ser ¿cómo le dicen? Marginal el beneficio, ¿eh, hijo? O sea, ya no jala. Con todo de que hay un cameo del vocalista de Gogo Bordello en la serie, ¿eh? Hijo, mi hermano, hazme el favor. Sí, cuando está en un montaje de The Bride y Frankenstein a través de los años, que están en su era como del grunge. Básicamente, sí. Y aparece ahí una banda tocando y el vocalista es, o sea, por ahí pusieron la imagen, es la foto del vocalista de Gogo Bordello. Y dije, oh, ok, o sea, sí le gustaba, ¿no? Pues sí, te digo, cada quien, pero Si quiere aplicar un Kate Bush a los pobres cuates, creo que menos era más, ¿eh? También como dato... Bueno, es un dato. No sé cómo lo vayan a tomar, pero es un dato, ¿eh? Es un dato. Es información y ahí está. Ajá. A ver. Resulta que dentro del soundtrack hay una canción de una banda, un dueto, que se llamaban The Dresden Dolls. Que, pues, hoy yo creo que no le debe hacer mucha gracia a DC tenerlo ahí, ¿eh? Porque resulta que The Dresden Dolls era una de los integrantes era Amanda Palmer, que es la esposa de Neil Gaiman y... ¡Oh, ahorita es un tema muy escabroso! Y ahorita está, sí, ahorita se puede poner... Si ya está feo, se va a poner más feo. Sí, entonces por eso, así como... Yo creo que ha dicho así híjole, es mejor que no se den cuenta, ¿no? Y dice, oye, y esto no pasa nada. Ya no pasa nada. Sí. Me voy a echar el fuck out. Por eso le digo que es un dato. Infodump. Es un dato, está ahí. Exacto. Y pues ya en al final del capítulo, pues, sobre todo The Bride, Nina y Dr. Forsworth se reúnen pues para... Pues vamos a terminar la misión, vamos a matar a la princesa, ¿no? Y Whistle también, que se había ido con unos lobitos. O sea, es ok. Mientras que Rick Flag quedó en el hospital y Eric se lanza otra vez a buscar a The Bride. Dice, tú no entiendes, ¿verdad? O sea, te digo que ese es el único punto, de veras, ¿no? O sea, no necesitaban hacer que me cayera mal tanto tiempo Eric Frankenstein. Con una o dos veces era suficiente, pero supongo que hay gente que requiere que le digas el mensaje como seis veces. Es un refuerzo cognitivo, ¿no? Y el último capítulo, A Very Funny Monster, es la que nos faltaba, el backstory de Nina, que también está bastante feo, muy trágico. Entiendo que su versión en cómic es diferente al de su origen al de este, por lo que por ahí estuve investigando. Pero básicamente acá pues es una niña que nació con una malformación de los pulmones, están expuestos, ¿no? Me parece. Sí, tenía los pulmones de fuera. Que sí existe, o sea, está bien fea esa malformación. ¿En serio? Sí. Holy shit. Y no viven mucho tiempo los bebés. Pues no, me imagino. Sí, no. Y, o sea, sé que hay casos donde pueden vivir algunos años, pero igual, o sea, en condiciones hospitalarias, o sea, no es una vida como tal, ¿no? Entonces, esto lo aprovechan en esa condición de la vida real, pues, la historia de Nina, donde su padre, pues, trata de curarla de alguna manera y, pues, se le ocurren mil cosas, se le ocurre ponerle un pulmón artificial, que pesadísimo, que no se puede mover. Y, ¿sabes qué está bien feo? Que su mamá, siempre, desde que la vio y la vio crecer y todo eso, pues la rechaza, así de, no, ¿qué? Pues no puedo con esto, ¿no? Y el papá desviviéndose por darle una infancia lo más posible normal y salvarle la vida. Y la mamá dice, ¿sabes qué? Pues ya, mejor que la naturaleza siga su curso. Y dices, ¡ah, pobre Nina! Sí, pues sí. Yo ahí empezaba a sospechar por dónde iba a ir el asunto y dije, no... No, ¿verdad? No va a pasar esto, ¿verdad? Sí, yo también dije, ay, no, pues esto pinta feo, ¿eh? Por cierto, su mamá se da un quien vive a la mamá del año con la mamá de Billy Batson, pero bueno. Ah, ya me acordé, sí, que también lo regala, ¿verdad? Sí, no, yo sí dije, ah, su madre. Bueno, ¿qué sería de los superhéroes sin traumas, de la niñez, ¿no? Sí, pues sí. Ah, pobrecito Billy Batson también, pero bueno. Y pues, la solución que encuentra el doctor Mazursky, pues es, intenta un procedimiento experimental y obviamente sale mal y acaba convirtiéndose en The Shape of Water, ¿no? Exactamente. Y requiere constantemente estar en el agua, entonces trata de darle una vida normal, de mandarle a una escuela, en la escuela la bulean. Y termina por, hay una escena muy, muy padre, donde termina por quitarse la ropa, su traje para respirar y abrazar el convertirse en una criatura marina. Andar ahí en los lagos de Star City, por cierto, la ciudad donde vive Green Arrow. Y se convierte en una leyenda urbana de que la criatura del lago de Star City, ¿no? Y hay una escena donde la ves comiendo un pescado crudo y dices, ¿Gollum? O sea, ¿eres tú? O sea... Sí, exacto. Y sí, o sea, si la ves así, claro, es un monstruo, ¿no? Sí, pero desde que te la presentaron y de que, pues más bien era, pues, tímida, era pachoncita, quería hacer amigos. Ves que en realidad no tiene ninguna habilidad así monstruosa especial. Luego ves el backstory. No, o sea, por mucho de que la veía acá, al estilo Gollum tragando el pescado crudo y demás, no podía verla monstruosa, ¿eh? No, ni yo. O sea, yo ya decía, pues, pobrecita. Pero si lo ves, o sea, si como la escena te lo muestra y de los ojos de los que la atraparon y todo eso, pues sí, o sea, es una imagen contra natura, ¿no? Cierto. Y fíjate que después me puse a pensar que mucha de esta historia, que de toda esta serie, fue también un crecimiento, un arco de personaje para The Bride. Porque en algún momento esa amistad que forma The Bride con Nina, pues era un poco como Spike y el perrito, ¿no? Exactamente eso te iba a decir. Por ahí alguien hizo un fanart donde está The Bride jetona y Nina siendo Nina. Y The Bride dice, you're all gonna die. Y está, oh, fun. Abre. Y dije, sí, o sea, así son ellas, ¿no? O sea. Por un segundo yo todavía llegué a guardar esperanzas de, no le va a pasar nada a Nina, ¿verdad? Y pues, básicamente, es de, Nina, te toca entrar en acción. O sea, es tu momento de brillar. La princesa está en su nadada matutina. Tú sabes nadar. Tú la puedes apuñalar y Nina dice, no quiero. No, vas, ¿no? Y algo que se nos estaba pasando, que Whistle, o sea, había regresado ahí al castillo, ahí con la princesa y demás, pues no con la idea de matarlo, de ser fiel a sus amigos, es que como la princesa había pasado un buen rato jugando con él, pues sí, se encariñó. Como un perrito, como un... pues sí. ¡Ah, fuck! Y le recordaba a la niña que no pudo salvar. A su amiguita, la que no pudo salvar de un incendio, entonces pues, todavía le remuerde más que algo le vaya a pasar. Y pues pobrecito Whistle está todo griso acá cada rato de, ay, que no la vaya a pasar a nada a la princesa. Pero digo, insisto, no es por ninguna otra razón más que porque fue decente con él. Sí, ah, fuck. Ah, o sea, es una criatura inocente el pobre Whistle, ¿no? Sí, exacto, es una criaturita. O sea, ya no, sí, está feo y lo que quieras, pero ya está siendo feo por él, pobrecito. Sí, ya no me vuelvo a burlar del Rodkill, la verdad, pero... Ok, de repente le diremos Rodkill, pero de repente nada más. Sí, exacto. Es más, si vuelvo a ver The Suicide Squad, creo que no lo voy a ver con los mismos ojos, ¿eh? No, es imposible. Es lo padre de ver secuelas, por eso me gustan las secuelas más que las precuelas. Ajá, cuando porque dices, ver las secuelas y ves el desarrollo de personajes y te enteras de... A lo mejor también puede pasar con las precuelas, pero normalmente no sale tan bien. Te enteras de más cosas que ellos hacen, pues cuando vuelves a ver la anterior, pues no, las cosas no son iguales, dude. Es importante, es lo bonito de las historias. Sí, no, de veras. Ah, ¿Qué te digo? Y con el personaje de Whistle fue el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Y sí, o sea, Nina está por apuñalar a la pobre de. Bueno, a la princesa. Y Whistle se aterra y la quiere ayudar. ¿Y qué es lo que intenta hacer? Nadar para salvarla. ¿Cuál es el problema? No sabe nadar. Nada más hace sonidos de Roadkill ahogándose. Y es suficiente para alertar a la princesa, que se defiende. Y acaba matando a Nina y así de ¡no, fuck! Yo ya en ese momento estaba tan emocionalmente entumido que dije, sí, ya lo veía venir, fuck. Me agarró el chipil, pero bueno, ya ni modo. Y después de todo el relajo, viene ese twist. O sea, un twist sobre el twist. Bueno, resulta que aparentemente todo era... O sea, con lo que encontraron de Clayface, pues todo era una mentira. O sea, no, la princesa realmente no era mala. Todo era todo era un complot. Bueno, después resulta que sí era mala. Sí, era una hija de la fregada. The Bride pone, o sea, reúne todas las piezas necesarias para enterarse de, esta sí es una hija de la fregada. Y me encanta esa última interacción que tiene The Bride con ella. De, mira, sí te voy a matar, pero no me importa que eres una tirana maligna, bla, bla, bla. No me importa, o sea, no me importa el objetivo de Waller, nada de eso. Te voy a matar porque mataste a mi única amiga. Uy. Fuck. amiga. O sea, la verbaliza. Es su amiga. Ya me había dolido lo de Nina, ¿sabes? Y que James Wan haya hecho la bajeza de que me doliera dos veces. Damn, dude. Y es que, te digo que después, o sea, tras esta segunda vista que le di a la serie, pues creo que, si bien cada personaje es importante y todo, creo que el viaje que no habíamos visto que estaba ahí era la transformación de The Bride. Que era de todos me caen mal, no me interesa a nadie, no tengo amigos, no siento nada por nadie. A tener ese momento tan, tan lleno de humanidad, ¿no? Sí, de veras. Era su amiga. Y al fin, tan es así que cuando por fin regresa a Bell Rip, pues va a tener un nuevo equipo, ¿no? Un nuevo equipo de que será seguramente para una segunda temporada, que creo que ya se confirmó, una segunda temporada de Creature Commandos, donde pues ella va a ser la líder. Cuando antes era uno más y a regañadientes, ahora es la líder, porque también tiene ya esas habilidades que fue demostrando a lo largo de la serie, ¿no? Ah, fíjate que ese es un buen punto, ¿eh? Sí, de cómo ir manejando a esos. Una nueva Creature Commandos que pues va a estar The Bride, Dr. Phosphorus, que bien que mal es útil, o sea, ahí. Sí. Whistle, que pues está con todo el problema, pero está Whistle. Reconstruyen a G.I. Robot, que lo habían destruido en el capítulo de su historia de origen. Y personajes nuevos, como Nosferata, que es como una murciélago. Calis, que es una momia. Y aparece King Shark. O sea, volvió King Shark, ¿te acuerdas? Sí, sí, King Shark Nanagüe, el de Stallone, pues. Uh-huh. Que ya no es Stallone aquí porque ya no se alcanzó para pagarle, ¿no? Pero... Evidentemente no, pero bueno. Sí, pero pues bueno, es ese King Shark, entonces... Sí, vendrá una segunda temporada. Cuando tenga que venir, está bien. Hay muchas cosas que seguramente están ahorita en planeación y haciendo y trabajando ya de DC Studios, pero... Pero francamente, es una serie de la que no esperaba nada. Como muchas, como creo que en su momento me pasó con Guardians of the Galaxy, no esperaba nada. Y dices, ah, fucking A. Está fantástica. Exacto, es lo bonito, insisto, es el sello de James Gunn. No esperas nada y te entrega todo. Sí, no, de veras. También Peacemaker. ¿Quién daba un quinto por Peacemaker, no? Peacemaker, sí, ¿quién es Peacemaker? ¿Quién es Vigilante? Holy shit. Ahora ya no puedo esperar porque salga ese cómic de. Eagle y Vigilante. Eagle Vigilante Double Features se llama, algo así, ¿no? Hazme el favor, ¿cuándo en la vida? Sí, no sé, nunca. ¿Cuándo ibas a esperar un cómic de Peacemaker? ¿Te acuerdas? El que leímos, de Peacemaker Tries Hard. Y que fuera un hitazo, o sea, es una maravilla de cómic, ¿no? Son los mejores cómics que he leído en mi vida. E incluye un villano que activa sus poderes metiéndose cocaína. ¿Qué es esa secuencia que dibuja este Steve Pugh? ¡Oh, Dios! Hasta puedes sentir el fregadazo que se mete para meterme. El fregadazo que se mete y el que se mete. Sí, unas líneas que ni Maradona, dudo. O sea, no. Si Maradona hubiera querido, el infeliz. Ajá, sí, no lo hubiera pedido de póster al personaje ahí. Así este boludo sí me representa, ¿no? Fuck him, en fin. No. ¿Qué buena serie. O sea, te digo que yo la empecé a ver y dije, ok, está chidita. Llegué al episodio 3, you really got my attention. Terminó la serie y me encanta. Sí, yo la vi por honestamente por recomendación de mi hermano. Y dije, yo sí estoy bien. Luego veo las películas de James Gunn a ver qué pasa, ¿no? Porque no me dijo, no, vela, sí está buena. Es acá, o sea, encuentras el típico James Gunn ahí, te va a gustar. Así que, bueno, se va a dar una oportunidad. No, pues sí. Al grado de que yo sí ya quisiera ver la segunda temporada, llegará cuando tenga que llegar, no tengo ningún problema. Uh-huh. Y que seguramente veremos a otros de esos personajes en otros medios, incluso tal vez en live action, algunos que digo ya están confirmados que sí. Evidentemente regresa Viola Davis en otras películas, también Economos, bien, regresa en la de Peacemaker, y te digo, Frank Grillo, como Rick Flagg Sr., va a estar en la de Superman. Y por ahí se dice que Alan Tudyk, en su capacidad de Dr. Phosphorus podría estar en alguna película de live action o Clayface incluso en alguna película de Batman, no sabemos. Entonces, pues sí, o sea, muchos de esos personajes podrán estar en otros medios, quizá en otras series animadas también. Pues el cielo es el límite. O sea, mientras sigan gustando, pues qué chido. Sí, mientras sigan gustando y mientras tengan algo de imaginación detrás, ¿no? Que es el factor X que le pone James Gunn a todo el asunto de Warner DC. Sí, 100%. O sea, lo que sea de cada quien, sí se la sabe James Gunn. O sea, como narrador, sí. No tengo una bronca, ¿eh? Sí, sí. Pues, qué cosas. Se va a poner bueno esto. Y así llegamos al final de este review de Creature Commandos. Y pues no nos queda decir que lean más cómics. Sí, y gracias totales. Hasta la próxima. Bye.